Jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Así todo el que escucha mis palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de hablar, de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos habla de dos actitudes frente a la vida, frente a Dios. Construir la casa, o sea, construir la propia vida sobre la roca de la fe, sobre la roca de la vida de la gracia, y la otra actitud contraria, construir la propia casa, o sea, la propia vida sobre la arena de los propios proyectos personales, de los propios gustos, cuando estos no coinciden con la voluntad de Dios. Y dice Jesús una cosa que nos llama la atención, que no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Lo cual significa, no todos los que tengan fe se salvan, porque la sola fe en Jesús no salva. La fe requiere, necesita de aquello que le da vida, porque si no se muere. Y eso que le da vida es la caridad, son las obras de amor a Dios y a los demás. Las obras de amor. Santiago dice, el apóstol Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Acá en el Evangelio vemos que algunas personas se presentan frente a Jesús y le dicen a Jesús que ellos hicieron obras buenas. Pero la respuesta de Jesús es: no, no, ustedes son malos, no los conozco, apártense de mí, no se van a salvar. Y estos le dicen: Señor, pero... Ya le llaman Señor, con lo cual ya se ve que hay fe. Señor, hemos echado demonios en tu nombre, hemos ayudado a otras personas, hemos predicado en tu nombre. Señor, tenemos derecho a entrar al cielo, tenemos derecho a salvarnos. Hemos hecho méritos. Y Cristo que les responde: no, no, no, no los conozco, apártense de mí, fuera. ¿Qué significa esto? Significa que las obras buenas que podamos hacer no siempre son buenas. Podrán parecer buenas, pero para que una obra sea buena, debe nacer, debe proceder, debe tener como origen la fuente de la bondad. Y la fuente de la bondad es Dios mismo. Para que una obra buena sea reconocida por Dios, sea meritoria, meritoria, digna de la vida eterna, debe ser una obra que nazca de la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la fuente del mérito es la gracia de Dios, la fuente de todo bien. Con lo cual, no toda obra buena es expresión de la vida de la gracia o expresión de la voluntad de Dios. Si yo, por ejemplo, no sé, hago una obra buena, hablo de Jesús a los demás, o incluso tuviese, no sé, el don de curar, aunque yo cure y ayude a muchos, o aunque yo predique a Jesucristo y ayude a muchos, si yo eso no lo hago en gracia de Dios, porque no rezo, porque nunca me confieso, porque vivo un pecado mortal, porque me olvido o no le doy importancia a la Eucaristía, a la misa, no voy a ella pudiendo hacerlo, porque no me quiero convertir, porque soy una persona orgullosa, vanidosa, soberbia, lujuriosa, y no hago nada para modificarlo, para cambiarlo. Por más que yo haga obras buenas, a Dios esas obras no le interesan, no sirven de nada, no son obras meritorias. Lo que Dios más quiere es nuestra entrega, nuestro corazón, nuestra conversión, y no tanto las posibles obras solidarias que yo pueda llegar a hacer. Con lo cual, no podremos aducir como razón para la entrada al cielo esas obras buenas que no son expresión de la voluntad de Dios. Si yo, por ejemplo, no sé, doy de comer a los pobres y tengo un comedor, o viajo no sé a dónde a misionar, a llevar comida, a llevar ropa a gente que necesita, pero no rezo, no me confieso, no participo de la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿de qué sirve todas esas obras solidarias? De nada, de nada. Por lo mismo, porque Dios quiere mi inserción personal en la vida de Cristo, en la vida de su Hijo. Porque Dios me quiere a mí, más que a mis obras buenas, me quiere a mí, quiere mi conversión. Quiere que yo viva en gracia de Dios. Y de esa vida de gracia luego surgen obras buenas. De esa vida de gracia luego surgen obras meritorias para la vida eterna. Porque además, otra cosa, uno podría hacer una obra buena, ayudar a alguien, dar de comer, dar cosas materiales, en fin, cualquier otra obra buena en favor de una persona. Uno eso podría hacerlo por otras razones que no sean por amor. Lo puedo hacer porque me gusta hacerlo, porque me queda cómodo, por lástima al otro, podría hacerlo por hasta por razones ideológicas. Estoy siempre con los pobres, pero porque desprecio a los ricos. O al revés, evangelizo a los ricos, pero no por amor, sino, o para evangelizar, sino por razones ideológicas, por desprecio al pobre. O podría ser una obra buena para que los otros la vean, para que me lo reconozcan. Con lo cual, esa obra no sirve de nada. No, frente a Dios no sirve de nada. A Dios esa obra, viciada en su raíz, por más que sea buena, no le interesa. No es expresión de la voluntad de Dios. Lo que Dios más quiere, repito, es nuestra entrega personal, nuestra conversión, que vivamos en comunión con Él. La vida de la gracia, tan importante. La oración, la confesión frecuente, la Eucaristía, Es desde ahí donde proceden todos nuestros méritos que podamos tener frente a Dios. Desde ahí. Con lo cual no nos limitemos o conformemos a pensar de que porque hicimos algunas obras buenas ya somos buenos. Es como si una persona dijese, bueno, yo soy buena persona y además digna del cielo, de la vida eterna, porque siempre respeté al prójimo, porque nunca robé, porque nunca maté y porque nunca fui corrupto. Y a lo mejor la persona obró así, no por amor a Dios o no por amor al otro, sino para lograr una convivencia más o menos pacífica o para no ir preso o presa la persona. Si uno hace eso o se comporta así porque no quiere ir preso, porque si robás vas preso, eso no es expresión de la voluntad de Dios. Ahí me mueven otros intereses personales. Me mueven otras intenciones, más personales o más egoístas. Con lo cual, repito, no toda obra buena o que uno ve buena es expresión de la voluntad de Dios. No toda obra buena o solidaria es una obra santa, propiamente santa. Tratemos de vivir santamente, tratemos de obrar movidos por la caridad, por el amor. Tratemos de darle a Dios lo que Él más quiere de nosotros, que es nuestra propia conversión. Morir a nuestros pecados, vivir en intimidad con Dios. Desde ahí vendrán luego los frutos de santidad. Y recordemos lo del Evangelio de hoy. No todo el que diga Señor, Señor, no todo el que hable de Jesús, y no todo, incluso aquel que haga una obra buena o solidaria de suyo, irá al cielo. Si falta la vida de la gracia, si falta la raíz del mérito, si falta la conversión personal, esas obras o esas palabras serán palabras muertas, obras muertas. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.